Radio Aijuna FM 94.7. Bien de acá. Hacemos Más Vale Tarde. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa. Silvia Barallobre. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Oscar Rodríguez. Ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil. Ignacio Fernández Lirio. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Locución, Karina Maldonado. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta el estajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Bien, buenas tardes, noches, buenas noches, tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estamos? Bien. Como huevo duro, buenas tardes. Pasados por agua. Y cocinadito ya, sí, está para... Sí. Claro, queda el duro, feo, sigo pelarnos, ¿no? El duro requiere más minutos que el pasado. Exacto. Por agua. Exacto. Sí. Sí. Claro, el huevo duro, así que es... Es un huevo pasado por agua. Ahí está. Sí, ya, pero igual ya estamos en cocción, ya estamos para sacarnos bueno, la cáscara. Pero ya termina, ¿eh? Hoy ya no, sí. Hoy no llovió. Mañana tendemos la ropa. Claro, puede ser. Yo no la ve, ni siquiera la ve. No, nadie lava con no, estos... No. No, yo tampoco. No nos quejemos, tiempos. No nos quejemos. Nah, está bien. Que somos tan quejosos. Hubo evacuados y muchos evacuados en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero bueno, sí, ya por lo menos hoy pasó. Sí. Ahora está haciendo calor, está feo, está oscuro. Está pesado, la humedad hace que se sienta toda esta pesadez. Sí, sí. Un poco de calor, algunos sienten. Pero no hay que desabrigarse, chicos y abuelos. No. Bien, estamos más que requete súper ansiosos porque no estuvimos acá. No vinimos el sábado pasado. No vinimos, sí. También creo que más o menos por lo mismo, porque llovía todo, porque yo no tenía vehículo para venir. Bueno, una serie de pequeños inconvenientes caseros que hicieron que no pudiéramos venir. Sí. Y hoy estamos así, en estamos la gatera. Desesperados, ¿quién sale primero? Salgo yo, porque en la semana fue... Lo digo rápido, el aniversario de Elvis Presley. Por eso vamos a escuchar todo. Y eso es algo nuevo que quiero implementar. Poner una banda o un cantante o un artista todas las dos horas. Todas las semanas. Ah, buenísimo. Por cada semana va a ser una. En este caso, porque... Bueno, Elvis es... Elvis te gusta. Elvis. Y, Elvis. Sí, a mí también me gusta. El rey del rock. Sí. Es lo mejor de lo mejor. Sí, el señor de la pelvis. Abre la boca. ¡Epa! Sí. Señor de la pelvis y señor... Con voz negra en una cara rubia y blanca. Exactamente. Eso es lo que siempre se ha dicho. Siempre se dijo de Elvis Presley. Así que vamos a escuchar durante todo el programa, salvo algunos lugares especiales donde nos vamos a meter, otra música. Pero esto es mucho de Elvis hoy y veré para la semana que viene qué pongo. Bueno, yo en los minutitos estos, en el espacio que le dedicamos a los temas de cultura, quiero hablar de otra expresión del arte y de lo producido por el hombre, en este caso dentro de la literatura, y que creo que nunca hablamos de un dramaturgo del teatro, de alguien que escribe para teatro. Sí. Bueno, he traído a alguien que es casi como símbolo del teatro, que es nada menos que Molière, con una vida sumamente interesante y bueno, y una producción escrita que llega hasta nuestros días, uh-huh. casi 400 años después, ¿no? Sí, sí. Algo podríamos hasta emparentarlo con un diferente estilo, uh-huh. pero con el genio de los genios que fue Shakespeare, claro, también escribiendo claro. obras. ¿Qué más? Bien. En el segmento Cuchá Cuchá, hoy traje un disco que incluye rock, folclore, canciones, programaciones, eléctrico, acústico, vanguardia y tradición. Ah, bueno. Todo eso, mirá. Bueno. Todo eso junto en el disco Ahora de Federico Bardotti y Banda, una formación bien nueva de un músico que es guitarrista, cantante y compositor uh-huh. y que se las trae con canciones en donde estos géneros están mezclados, como por ejemplo en un chaca rock. Una chaca rock, un chaca blues, así que un carnavalito rockero. Pero hay de todo bueno. en este disco, así que bueno. podemos escuchar un par de cosas. Lo que quieras, bueno, un par bueno. de cosas, en bien, un rato. Muy bien, yo tengo algunas otras cosas, pero quería hacer un comentario cortito al principio de este 0800 buchón, Mauricio. Sí, sí. Da vergüenza ajena también, ¿no? Porque en las redes sociales se habló mucho de esto. Y están fomentando la buchoneada, la delación, la estar forreada en el barrio. Contando, estar, viste, no me cierra. Aparte, no puede hablar de política en las escuelas cuando Macri y su gente se saca fotos cuando inaugura escuelas y va gente. De hecho, se ha visto muchas remeras de chicos con remera amarilla del PRO en salitas, en escuelas. Puntualmente el tema de la política en la escuela, porque hay la gente que les... y de una determinada política. De una determinada si política. Si esto no fuera o no estuviera relacionado con el gobierno nacional, exactamente. Seguramente nada molestaría. Exactamente. Pero bueno, es una más. Yo tengo algún uh-huh. comentario también, no sobre este tema, sobre el gobierno de la ciudad, que nunca sí. falta, sí. nunca deja de dar la nota, uh-huh. realmente, nunca deja de dar la nota, lo cual es tristísimo. Sí, es muy triste y hay que tomar apunte de estas cosas, porque cuando no creo y espero que nunca pase que este hombre sea... presidente. No tiene la mínima chance. No, yo espero que no. Yo, ni la verdad que espero que no. De conducir, ¿no? Lo malo es que yo esperaba lo mismo en la segunda elección que gana él en la capital. Fea el porteño. No puede ganar este hombre con lo que dice, con lo que hace. No, la ciudad de Buenos Aires da para todo. Sí, da es para verdad, mucho, es lamentablemente. Es sumamente ambivalente y uh-huh. fluctuante la ciudadanía sí. porteña. Ha votado dirigentes progresistas uh-huh. con cierto tinte chiquitito, pero algún tinte sí. de izquierda, y ha votado, por ejemplo, un Macri, un PRO, ¿no? Es muy fluctuante, es muy cambiante. Sí. Pero la ciudad de Buenos Aires es una microcélula dentro del país. Sí, claro, un país dentro de un país. Sí, no nos preocupemos, uh-huh. no tiene la más mínima chance. Por las presidenciables, no. Yo espero que no, de hecho aparato, creo que no. No tiene nada, claro. aún él es juntándose con todo el resto. Haciendo alianza tampoco, decís. No, y además esas alianzas sabemos que no duran nada. No duran nada. No duran nada, no, ya lo sufrimos el tema de las alianzas. Ya lo sufrimos, sí. Lo hemos sufrido, sí. No tengamos problemas, realmente. Habrá que soportarlo acá. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. No, ay, pero lleva el tono. Lleva el tono. Está muy bien. No, pero yo no puedo dar ese tono nunca. El que puede dar ese tono es nuestro operador. Sí, ¿cómo estás, Leandro? A ver. Leandro Gómez, Leandro que Gómez. Te dice que estires Leandro al momento Gómez. De... A ver, que la, no claro, lo veo. No alargar. Ah, bueno, lo hemos sí. alargado nosotros. Que es hincha de Quilmes está... que estuvo cumpliendo años esta semana, ajá, ¿no? Ajá. Este, el partido de sí. Quilmes, felicidades y felicitaciones a toda la gente de Quilmes, claro. Cuyo equipo de fútbol es este destinatario de todos los gritos, de las compras de camisetas, de todos los partidos que ve y visita, mira por televisión, Leandro Gómez, sí. operador de quienes estamos esperando un saludo estamos especial. Bueno, pero no llega. Capaz que se no ha llegue. Puesto con alguna no sé. División. Ah. No importa. Bueno, sigamos con lo nuestro. Lo hemos saludado. Sí, Leandro porque, Gómez. Sí, Leandro Gómez. Bien. Leandro Gómez es nuestro operador estrella. Uh-huh. Bien. Voy, empiezo con una cosa Dale. Interesante. Lo tienen a Carlos Ulanowski, ¿no? Sí. Bueno, este hombre tiene 50 años de carrera. Periodista, referente de mucha gente, de muchos jóvenes, sobre ¿cuántos todo. ¿Cuántos años de carrera? 50 ¿En años. ¿En serio? De carrera. 50, pero ¿cómo sí, no sí, sale sí, mayor entonces? 60 y pico largo, tiene, ajá. empezó joven esto. ¿Qué empezó a los 10 15? No, los 15, a los 15, 15, claro, sí, no, el chico no es. Más de 60 tiene claro, seguro. Claro, pero a los 15 años, bueno, ¿quién sí, imagina? Bueno, sí, más de 60, pero sí. 50 años de carrera, de carrera quiere decir que empezó a los 50. 15 por lo menos. Bueno, ¿sí? claro, felicitaciones claro. para Carlitos Ulanowski. Carlitos Ulanowski ha publicado otro libro que se llama Redacciones. Esto lo saqué de la revista Cabal, que edita el Banco Credicop. Mira vos. Bueno, es un compendio de estas cosas que tienen que ver con las redacciones y lo que se hace, lo que no se hace. Este hombre tuvo mucho tiempo en redacciones, participó de muchas cosas. Por ejemplo, estuvo en la revista Casos, en Maribel, Panorama, 7 días, confirmado la opinión Satiricón. Satiricón, esa revista de humor tan recordada, por lo menos yo me acuerdo bien de Satiricón. El Universal, Proceso, Interview, Humor, Página 12, Clarín, La Nación, La Maga, claro, Perfil, escribió increíble. De todo, claro. Escribió de todo y escribió, no podía decir. Fue parte de los que firmaron la autoría del libro Días de Radio. Días de Radio, claro, un claro. clásico. Periodista, Estamos en el Aire, es otro libro de él. Tato Bores, y él hizo un libro sobre Tato Bores. Y un libro, una especie de autobiografía que se llama Ula. Estamos hablando de Carlos Ulanowski. Ya sacó este libro, es Redacciones, que habla sobre las reacciones. De los periódicos, de los diarios. Qué bueno. Puede estar bien. Muy interesante y da muchos ejemplos de cómo fue cambiando, cómo fue variando la historia de la redacción a lo largo de 50 años. Es un libro que toca el marco de la gráfica. Entonces. Exactamente, porque mira él estuvo bien. En otras cosas, estuvo con el tema de Días de Radio sobre la radio, sí. que fue otro de lo que hizo. Esto es gráfica, prensa. Periodismo gráfico. Periodismo gráfico. Puntualmente. Qué interesante. Diario y revista, ¿no? Porque ¿cómo se llama el cosas. Libro? Redacciones. Carlos Ulano. Que es muy interesante. Podría estar bueno. Bueno, probablemente ustedes deben haber abierto los diarios o quizás se han enterado por algún medio radial de un nuevo episodio realmente insólito, descabellado, espantoso, sucedido en la provincia de Salta, sí. en la localidad de Cafayate, más precisamente. El hecho fue el siguiente, que tres policías sí. que pertenecen a la policía salteña fueron suspendidos de sus cargos y la directora, de la vice, la subdirectora o vicedirectora de una escuela, la escuela exactamente es la escuela especial 5074 Virgen del Rosario de la ciudad de Cafayate. Es una escuela especial, es sí. decir, es una escuela a la cual concurren niños que tienen algún tipo de discapacidad. Sí. O de capacidades diferentes, como hoy algunos nombran. Lo cierto es que una maestra le dice, denuncia a la directora o a la subdirectora del colegio que le faltaban 1.500 pesos de su billetera o de su cartera. Sí. La subdirectora no tuvo mejor idea que llamar a la seccional, a la policía. La policía se presenta en el colegio y... someten a los niños a un con distinto grado de discapacidad son sí, los niños sí. a una maniobra por demás humillante sí. que es sacarse las camperas, sacarse las remeras, claro. Toda una palpación de estos niños, una requisa, dentro del aula. Donde este tipo de chicos concurre sí, sí, sí, sí. y donde esta señorita maestra llamada Nora Pastrana sí. hizo la denuncia de que le habían desaparecido estos dineros, los policías consideraron que dos alumnos eran francamente sospechosos. Ajá. Y entonces a estos dos alumnos que tienen 10 y 12 años los sometió a una humillación aún mayor. Desnudarse. Los desnudarse. Desnudaron a estos dos niños. O los dijeron que los desnuden. Esto, por supuesto, que trascendió a la prensa porque lo denunció públicamente la madre de uno de estos niños, que es la señora Verónica Flores. La vicedirectora se llama Rebeca López. Está también suspendida, sancionada por este hecho, por haber decidido llamar a la comisaría. Se presentaron a la escuela un auxiliar y dos oficiales a ordenar esta situación, una requisa para chicos en una escuela del estado, en una escuela pública y en una escuela especial de la provincia de Salta. Salta está dando que hablar últimamente. Sí, lamentablemente da hace mucho que está dando que hablar con estas cosas. Sí. Es una sociedad conservadora donde la iglesia tiene mucho que ver, tiene mucha presencia en la educación, sobre todo la iglesia. Bueno, imaginemos, hay cosas que no permiten, hay programas de educación que la iglesia no permite. No, y imaginemos semejante situación, ¿no? Que en la comunidad educativa, quien dirige una escuela o está a cargo de ella en el momento en el que esto sucede, desaparece un dinero y su ocurrencia como persona adulta y responsable de una escuela, llamar a la comisaría. Es algo, o sea, ella decidió con este acto que había tenido lugar un delito y que este delito tenía que ser abordado por las fuerzas de seguridad. Igual las fuerzas de seguridad incalificable. También actúan muy mal. No pueden los policías desnudar a los chicos o someterlos a requisas. Son menores, son discapacitados. A una humillación. Bueno, eso de Salta la Linda, la verdad que para muchas cosas. Es una cosa descabellada, inaudita, aberrante, que la provincia de Salta vuelve a ofrecernos. Así es, vamos a escuchar el primer tema de la noche, de la tarde-noche. Esto es Cuarteto de Nos, es el nuevo disco, Cuando Sea Grande, se llama. El tema. El tema se llama así. Escuchemos un poquito Cuarteto de Nos. No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarme puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. No quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar. Y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quieras ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como y yo. Aunque esta verdad no pueda doler, tengo que decirlo, no quiero sin complacer. Pero si ofendo, no pido perdón cuando sea grande. Radio Aljuna, FM 94.7. Bien de acá. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Valtorpe, de profesión televidente. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo Hola, Rufi, ¿cómo andan? Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, mucho bien. Agua, ¿no? Mucho agua por muchísima, todos lados. Muchísima, muchísima, pero ya hablamos del agua. Sí, sí, no, yo no quiero hablar porque ya me sale agua por la boca, no quiero hablar. No. Pasemos a los sur. Yo de los dientes se me mojan siempre. Si no es por el... Rufi, qué exagerado. Bueno, ¿se acuerdan de Alf? ¿De quién? Alf. Sí. Alf. Sí. El extraterrestre. Claro, claro. Ese. El de Melmac. Se llamaba el país. El, ¿cómo se llama? Planeta. El planeta, no el país. Y, bueno, usted no sabe nada porque. No, lo recuerdo. Que comía, le gustaba que la le pizza. Que le gustaban los gatos, ¿no? ¿Qué? La pizza. Comía de todo, pero se quería comer al gato de la casa. ¿Y quién era que le gustaba la pizza? Esa era Tortuga Ninja. Se equivocó. Bueno, usted no tiene cultura de televisión, discúlpeme que le diga. De esas usted no sale infantiles por ahí. Sí, claro, pero a usted le gusta otra cosa. Mire, no me yo soy hablar, de la época no de Starsky hablar. Hodge. Bueno, eso no es nada. A mí también me gusta Starsky Hodge. Bueno, de otra cosa, después vamos a hablar de una voy a traer un informe sobre eso que le gusta a usted. Eso que se da vuelta y se cambia de ropa. La mujer maravilla. Eso, me cambia de chaval. Donde había un superhéroe que sea una mujer que tenga un lazo de si fuera Batman, por ejemplo. Fue la primera revolución del género. Además, poniéndonos la banderita yankee en cualquier lado. Todo el tiempo, la banderita yankee, todo el tiempo venía. Bueno, vamos a discutir de superhéroe porque me pongo nervioso. Me pongo malo. Bueno, Alf, estaban hablando de hacer una película de Alf. No me diga, lo sacaron del arcón de los recuerdos. Sí, no, pero se hizo una película después de una película que no pasó a mayores. Después de eso se hizo una tira de dibujitos. No hay problema. ¿Te acuerdas que era muy malhumorado? Sí, malhumorado. Los tenía aceite a la familia que lo recibió. Sí, lo que están esperando es supuestamente se va a llamar Proyecto Alf. La película, y el que hacía la voz de él y que hacía los guiones se llamaba Paul Fusco, y bueno, va a dar la voz de algo que yo leí por ahí, que era el marciano. No era marciano, loco, no pongo marciano, no era marciano. Era melmaciano. Usted creía que era un marciano. Ahí está, ahí le meto, no hay problema. No hay problema. Ahí está, tiene razón, ahí me da la razón, es melmaciano, no es marciano. Claro. Esta gente que no sabe de superhéroes me da bronca, y usted la estoy mirando a usted porque me molesta el tema de la Mujer Maravilla, déjeme de echar. Pero va en gustos. Se ponía los brazaletes hechos para le esquivaba la bala, déjeme de echar. Claro. Si fuera Superman, que bueno, le ponía pecho. Bueno, ya estamos. Si no, el monte de araña. Fue la primera mujer revolucionaria. No, no es mentira. Bueno, le dejo algunas cositas sueltas. Ahí yo veo que está en una campaña para la torre, torre de Radio Aljuna. Sí. ¿Ustedes les gusta Capuchito? Un Diego para la torre. Un Diego para la torre, sí, un 10 pesitos para la torre de Radio Aljuna. Sí. Fíjese que grabó este muchacho Capuchito que nos gusta. Otro tanto. Diego. No otro diga. Diego. Otro Diego Capuchito. Sí, sí. Escuchemos. Thank you. Hola, soy Noamí Campbell y yo también puse un Diego para la Torre. Hola, soy Robert Mitchum y yo también puse un Diego para la Torre. Hola, mi nombre es Elisa Carrió y yo también puse un Diego para la Torre. Hola, soy Elizabeth Taylor y yo también puse un Diego para la Torre. Diego Capuchotto, qué bueno lo que consiguió. Sí, sí, sí, está, sí. Saliendo, está saliendo por internet, por YouTube, por todo el lado. ¡Qué capo! Aparece, es cierto, porque ya él aparece con el bonito del Diego para la Torre. Claro. Qué bien. Así que confirmado, y estoy, por más que diga yo soy Kelita Carrión. Estamos, conseguimos a Maradona y estamos sí, todos. Sí, sí, la verdad que muy, se mueve muy bien. La gente, la felicitación para la gente de la radio. Sí, desde luego. Por supuesto. Hay algunas cosas, unos títulos cortitos, le digo, de cine. Sí. El legado de Bourne. ¿Eh? ¿Te acuerdas de Bourne? No. ¿No le gusta? ¿Qué está hablando? ¿En qué idioma? El legado de Bourne. Claro, de Bourne. Burns, el señor Burns. Claro, pero no, esta es de acción. De acción, Simpsons. No. Esta es de acción, es una especie de espía que le lavan hay un... ¿Le cuento un poquito? Sí, hay una ¿cómo se llama? una cosa que hace el gobierno de Estados Unidos que le lava el cerebro a los superagentes. Ah, entonces sí. Le dice que le hacen hacer cosas que no en la suya no escucho, no lo haría. No lo haría. Entonces, bueno, claro. Este se da cuenta en un momento, se despierta, después de un accidente, después de unos tiros que le dan, ajá. Y se da cuenta que es parte de una organización mafiosa que tiene que ver con el gobierno. Oh. Entonces, ¿qué hace? El gobierno se da cuenta y lo busca, lo tiro, cosa gorda, como decía Oaki. Tiro y cosa gorda, es de eso. Y esta es la última parte. Mucho tiro. Mucha patada, mucha piña, mucha acción, buena, y mucha acción. Esa es la última, digamos. De terror, esas películas no, esto es de acción, de sí, no, de terror. De terror. Pero bueno, esta es norteamericana de este año, así que puede ser, para el que le gusta ese tipo de películas, está bien. No es mi caso. ¿Le gusta? Es policial, en realidad. No es mi caso. Bueno, vamos a hablar de otra, de televisión y después vamos de cine de vuelta, ver, o de ver, cine de vuelta. Dígame no, usted. De tele. Bueno, empezar, hay otro programa que se llama Boyando. Sí. Es un concurso que se llamó Prime Time de la TV Pública. Y este fue ¿qué? El Prime Time 2012, se llama. Ajá. Así se llama el concurso de la TV Pública, ganó Boyando. Es una la historia de cinco amigos de 30 y pico que bueno transcurre su día en le estoy leyendo para que no se dé cuenta. ¿Cómo no? Transcurre su día entre el aburrimiento y el hartazgo de la rutina. El hartazgo y la rutina. Sí, hartazgo. Personajes envueltos en neurosis extrema y escape mental. Este le va a gustar a usted. Fíjese, que viven en un mundo real y en uno surreal que mezcla con la trama. Fíjese, bueno. Va a estar interesante, ¿no? Ahí, ¿cuándo viene este programa? Esto es muy pronto, dice. Supongo que para septiembre-octubre. ¿De qué? No, ya está. Disculpe, como en la televisión, chiste. Como en el cine. Próximamente. Bueno, la verdad, y que lo que tiene de bueno es que no son actores conocidos. Ajá. Ah, eso está bueno porque hacen otra cosa. No son gente, no buscan a la gente que mate, le está diciendo que le dé mate. Sí, le está haciendo señas que no se da cuenta. Está re amargo este mate, ¿les gusta? Sí, a mí más o menos. Ah, porque no trajiste chupa. El edulcorante. Bueno, no sé si llegaron a ver. ¿Seguimos con el tema del mate o sigamos con el mate? No, con lo suyo, con lo suyo. Yo con lo mío. Le pido disculpas. Yo mi hombre. Soy mi hombre. Sí. Usted, yo no soy su hombre. No, Rufino. Otra aprende que ustedes me dijeran porque yo diga... ¿Otra ficción? Es otra ficción de adivine de quién, de Polka. No. Ah. Para este año ya se habrá visto muy pronto Comisión, como dice usted. Unos fotos en Canal 3 está Luciano ¿qué? Castro. ¿Qué hace de bombero? No, me gusta. Para nada. Bueno, Celeste ay, sí. Ay, sí, la Lala. Mecánico. La Lala no te abajo. Celeste sí, de la protagonista. No, Puma Goiti, Gonzalo Valenzuela, Eugenia Tobal, Raúl Rizzo, Lito Cruz. Eugenia Tobal es. Lito Cruz es bueno, actriz. Buen actor. El muchacho bueno. Ese no es buen actor. ¿Y quién? No, es grandote y calilindo para nada. No, él de ella habla de Luciano Castro. Y no, solo es Lito un galancito desde un galancito, sí. Tiene más músculos que talento. Sí, me parece que los músculos a veces se le hacen los músculos en el cerebro y le aprieta sí. Un poquito. Bueno. Aparte lo exprimió la Bernasi mucho. Sí, así dicen. Bueno, 2 más 2 es una nueva comedia de Suárez y Julieta Díaz. Carla Peterson y Juan Minujín. Perdón, no le entendí todo. ¿Dos más dos? Sí. No, es que a veces no le puedo parece que no me escucho. No te podemos seguir a veces, Rufi. No me siguen mucho. digamos, vamos a decir quiénes son. Adrián Suárez, Julieta Díaz, una pareja. Sí. Otra pareja, Carla Peterson y Juan Minujín. Minujín. Bueno, esto se estrenó este jueves, esta semana, así que sí. Nuevita. Son dos parejas de amigos. Sí. Una es una pareja swinger. Ah. Swinger, esa que se intercambia pareja, y la otra sí. No. Y bueno, ahí empieza la cosa que la mujer de Suárez, que le hace... Julieta Díaz. Sí. Le dice, no te prendés, como dice los jóvenes ahora. Y sí. No, que sí. Y ahí empieza la cosa. No, parece que no. Pero no le voy a decir porque no le voy a decir, claro. Claro, vaya a verla en todo caso y nos comenta si le gustó o no le gustó. Sí, claro, voy a ver. Claro, y otra, claro. Pero no le voy a decir nada porque no. Porque siempre me resulta curioso que sus comentarios no. ¿Le doy un comentario? ¿Están apoyados? Sí, le doy un comentario para que vea. Hay una película nueva que se llama Prometheus, que la vi. ¿Ah, la vio? Sí, sí, de ciencia ficción, una fan. Es una ¿qué? Un afano de Alien. ¿Alguien recuerda a Alien? Nadie, sí. Para el que no sabe, Alien era una Sigourney Weaver. La primera me gustó. Pero la cosa es que se van a otro planeta y encuentran una especie de huevo que adentro hay un bicho, que es extraterrestre, por supuesto. ¿Un bicho? Claro, un bicho extraterrestre. Se le mete por la cara a alguien, se le mete adentro del estómago, creciendo. Bueno. Esto es igual. No, no me gusta. Es un afano, es igual. Prometeo está en el cine todavía. Bueno, no la vayan a ver porque no se le vieron. No, a mí tampoco. Esas cosas extraterrestres, ¿no? Lo que pasa es que en esta época del año no hay demasiados buenos estrenos. No, hay muchas cosas para chicos. Toma, no, por ahí garpo. Bueno, listo. Listo, ya está. Bueno, muchísimas gracias. Y hasta luego. Chau, hasta el sábado. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la Torre. Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna. Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir. Yo también pongo un Diego para la Torre. Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire. Dale, sumate vos con un Diego para la Torre. Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la Torre. Seguí las novedades de la campaña en www.radioaicuna.com.ar. Viva tan ansiosa me contaba los pueblecitos que sobrevola. En Más Vale Tarde. Viva tan sanada. No nos interesan los 40 principales. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Sí. Segmento Cuchá, y para ello hemos traído hoy el disco Ahora, que es la nueva grabación de Federico Bardotti Banda. Voy a ponerlos primero en contexto histórico de Federico Bardotti, que nació en Morón en el Gran Buenos Aires, comenzó sus estudios de guitarra criolla y eléctrica desde la adolescencia, estudió en el EMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Uh-huh. Qué buenos músicos que saca muchos esta escuela. Músicos conocidos ahí. Muchos salieron conocidos de ahí, salieron sí. de esta escuela, donde armó su grupo La Truncata, el primer uh-huh. grupito de adolescentes que también se conocen en el mismo conservatorio. Fue formado por allí, por los años de su adolescencia, por Fede Bardotti. En el 2008 editó Convite, su primer disco solista, con la participación de dos grandes maestros, Juancho Farías Gómez, uh-huh. como director musical en dos novedosas chacareras. Y después grabó, a ver, quiero ver si encuentro el segundo disco. Qué buena mistura que tiene. Le pone sí, mucho, mucho de rock tiene sí. este disco. No solo de rock, de otros. De distorsión de guitarras, ese rock sí. rabioso tiene, mezclado con chacarera. Luz. Exacto, también. Y además es la novedad de este disco ahora que uh-huh. tiene nueva formación. No sí. solo como un cambio, digamos, en los nuevos instrumentos, en digamos, el folclore, el pensamiento uh-huh. musical de Fede Bardotti, más o menos siempre fue el mismo, pero se le ha sumado Cecilia Bernasconi también en la formación, que ahora está integrada por Fede Bardotti en guitarra y voz, Cecilia Bernasconi en voz y guitarras, Juan Pablo Traverso en el bajo, Juan Pablo McDougall en teclados, voz y programaciones, Lloyd Shabab o Shaab en batería uh-huh. y percusión. Este disco que nace prácticamente con la Federico Bardotti Band, con la iniciativa del guitarrista, cantante y compositor Fede Bardotti, quien abreva sus fuentes tanto en el rock como en el folclore. Y como bien decían, esto es una chaca funk, por ejemplo. Uh-huh. Chacarera funk, que se llama así, chaca funk, en donde escuchan guitarra eléctrica, además de las voces, hay teclados, hay bajo, batería. Hasta graban especialmente las palmas para un determinado momento. No sé si quieren o tienen ganas de escuchar. Sí, quiero por escuchar ahí pasar otro. Con un carnavalito otro. Ochentoso. Exacto. Uh-huh. Mirá, es un carnavalito ochentoso. El tema 6, por ejemplo, un poquitito, Lea. Carnavalito del Duende es un clásico de Manuel J. Castilla y Cuchi Leguizamón. Ellos lo hicieron con versión carnavalito ochentoso. Mira. Esto vendría a ser la parte de programación eléctrica. Los músicos entienden mucho de esto que les comento. Está re bueno. Teclados, programación y coros encargados Juan Pablo McDougall. Acá van a escuchar chas chas, batería, bajo. Ah, mirá. Esto que parece un instrumento de viento se está logrado desde las programaciones. Es un teclado. Exactamente. Yo te quiero querer, vos te has ido a rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Quiero decir que este carnavalito del duende es súper conocido, sí, claro, en el claro. género folclórico, mm-hmm. lo ha grabado muchísimas bandas. Y este carnavalito ellos lo quisieron hacer ochentoso, por esto, por eso toda esta cuestión técnica y musical de lo del teclado, ¿no? ¿Tenés algo con blues? Hay algo por acá, ya te digo. Lo que vamos a escuchar como tema es una chacarera blues rocker. Eso. Y la chacarera trunca pop rock, es el tema 1, que se llama Me lo advertiste, y es autoría personal de Federico Bardotti. Uh-huh. Es muy divertido escuchar este disco, sí. Te va llevando por diferentes melodías, por búsquedas en los géneros. Esta mixtura del disco ahora va desmitificando lo conservador del folclore, uh-huh. claro. porque precisamente abre las puertas a la posibilidad de fusionar diferentes géneros. Claro. Federico Bardotti es un maestro para lograr uh-huh. esto. Escucha. Sí, sí. Escucha. Una noche como esta, no te olvides que quisiste cuando venga la tormenta. Chacarera trunca en el género folclórico generalmente es más lenta que la chacarera simple. Uh-huh. Es por eso que están escuchando un poco de letargo en algunas, sí. en algunos sonidos, ¿no? En alguna cadencia. Me lo advertiste, se llama, es el tema número 1 del disco. Y bueno, pasa también este material por Anateada Electropop. hay ¿no? canción rock pop hit. Todo junto, claro. Vidala, trío poderoso. un power trío que hace Vidala, mirá vos. Una cosa así, ¿qué tema es? Exactamente. Es el 8, ¿querés escucharlo? A ver, dale. Se llama Vidala de la Copla, es del Chango Rodríguez. El Chango Rodríguez claro. fue conocido, el sí, autor sí. de Luna Cautiva. Uh-huh. cordobés, el Chango Rodríguez, que hizo esa samba en prisión. Sí, sí. Es el autor de esta Vidala de la Copla, otro tema clásico en el folclore. Escuchen lo que hicieron la Vidala Trío Poderoso. Federico Bardotti y el disco Ahora. La tengo una copla, no me la vas a quitar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Hay una particularidad en este tema. ¿Te gusta? Está muy bueno. Muy bueno. Lo propongo para que lo escuchen completo. Para los que recién lo conocen, es una muy buena alternativa. Federico Bardotti Trío. Federico Banda. Bardotti Banda, perdón. La Vidala suele escucharse con guitarras y caja, las voces, en cuestiones, en el marco de lo más tradicional. Sí. Y en esta Vidala grabaron caja, especialmente a modo de fusionar lo tradicional y lo moderno, de alguna manera. El ¿no? tempo es el mismo, solo que es más rápido. O sea, la marcación del ritmo es la misma, solo que esta va más rápido. Exactamente. En la Vidala de la Copla, del Chango Rodríguez, en esto que ellos llaman Vidala Trío Poderoso. Pero elegí para presentar el disco de manera oficial en Más Vale Tarde, el tema número 5 del disco Ahora, que se llama La Añoradora. Ellos la han propuesto como chacarera blues, rocker, y además de la banda de Federico Bardotti, está como invitado en la armónica, a vos, Oscar, Franco que Luciani. Te gusta la armónica Franco Luciani. Esto como tema en Cuchá Cuchá, Federico Bardotti Banda, la propuesta de este segmento para este fin de semana. Vale Tarde. No nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Oh, baby, they let me be. Your love and teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be. Bien, seguimos con nuestras cortinas de hoy. Hoy por hoy, Elvis. Bueno, veremos la semana que viene que ponemos. Muy buena elección. Pero me gustó y me gusta Elvis también. Algunos saludos que tenemos, que vamos a decir. La de siempre, la Eva de siempre, nuestra Eva, nuestra oyente fiel ahí, siempre está, dice, está escuchando. Premium. Es la oyente. Es la premium. Premium. Está bueno esa categorización. Pablo Soria, de Buenos Aires. Alicia Viviana Josís, ella es psicóloga social de Buenos Aires. Gente que replica nuestros posteos, sobre todo el posteo del programa, ¿no? Uno dice, vamos a estar tal día, tal hora. Lo que significa es que vos lo pones en tu muro y toda esa gente que la ves, que vos conocés, yo no la conozco. A lo mejor alguna sí, otra no. Claro. Y se multiplica la cantidad de gente que hay posibilidades que nos escuche, hay que no, potenciales oyentes. Que nos digan de todo, bueno, en fin. No sabía que había cartitas que se graban. Yo leí esta nota hace unos días ya y me pareció interesante. Hay un cubano, hubo un cubano en Córdoba. Él es Daniel Díez, creador de Televisión Serrana. Es una de las primeras y duraderas experiencias de comunitarias y participativas, quiero decir, de televisión. Esto está en la plena Sierra Maestra de Cuba. De Cuba hace 20 años que está esta cadena de televisión. Fue vicepresidente desde el 2003 al 2007 del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Dice muchas cosas, es una nota interesante. Y lo que dice por ahí que resalté es: en Cuba existen redes provinciales, municipales, además de los cuatro canales de televisión nacional. Lo que busco es que ni La Habana ni Santiago sean más el centro del mundo, sean más el ombligo del mundo, dice él. Claro. Porque hay ombligos, pero hay muchos ombligos, porque en esta isla está llena de ombligos. Lo que quiere decir con esto es que cada lugar tiene su idiosincrasia y es tan importante como la que pueda tener La Habana o pueda tener Santiago. Sí. Santa Clara. Santa Clara, cualquier lugar de Cuba, por ejemplo, él habla de Cuba solamente, pero cualquier lugar tiene su idiosincrasia y tiene su importancia y tiene que ser así, lo tiene que reflejar la televisión de cada lugar. Esta gente cobra salarios estatales, no cobra mucho, se imaginarán. Hay fondos de la UNICEF y de la UNESCO que aportan a este presupuesto. Y dice una cosa que me llamó mucho más la atención que todo esto, que también me llama la atención. Aplicaron con los niños una cosa que es cartas en video, videocartas. La cosa es así, los chicos graban un mensaje, cuentan su vida, su historia, mínimamente en un video, en un CD, obviamente, y esto lo pasan a otra gente, a otros chicos. A Guatemala, por ejemplo, dice acá, gente campesina, comunidades indígenas. ¿Y qué graban? Y graban su historia, los chicos graban su historia. ¡Qué lindo! Esa carta audiovisual le llega a otra gente que ve la realidad de este chico. A su vez, esa otra gente le graba su historia, entonces ellos se enteran de cómo vive un chiquito indígena de Guatemala o de Bolivia o del Bronx. Intercambio, claro, de historias. Intercambio de cartas digitales, digamos. Y esto habla muy bien de cómo el intercambio puede ser real. Que uno cartas ve digitales y orales. Y orales, claro, además. Claro. Ah, uno ve y escucha al chiquito de otra región y se entera de la vida de ellos. Sí, sí. Y a su vez se entera de la vida de Cuba, dicho por chicos de Cuba. En fin, esto habla muy bien de la integración, de la verdadera integración. Así que me pareció una nota interesante. Sí, no sabía esto de las videocartas. Es que los medios de comunicación son cada día más amplios, más diversos. Sí, sí, sí, exactamente. Ya casi no hay límites en esto de cómo poder comunicarse con el otro. No, claro, ¿no? Claro. Si uno no se comunica es porque tiene algún problemita. Exactamente. Sí. Sí, estaba claro. Pensando en que al tener el mismo idioma, al tener la misma lengua en todo lo que sea el marco de las regiones latinoamericanas, eso es más fácil porque no precisas un subtítulo. Pero pensaba que llevado esto a poder enviar una videocarta a otro país que no hable nuestra lengua, se puede hacer con subtitulado, claro, subtitula en varios idiomas y es un intercambio cultural interesante que no hace a intervenir en la cultura de otro país, pero por lo menos tenés una fuente que te enseña la idiosincrasia de cada región. Esta posibilidad que tiene América Latina, que desde la Quiaca hasta México se habla casi un único idioma, porque bueno, además está el portugués. Desde Ushuaia te diría. Desde Ushuaia, exactamente, de Ushuaia a México. No pasa mucho, ¿no? En tantos kilómetros no pasa. No, en Europa hace pocos kilómetros hay tres idiomas, cuatro. Sí, o más. Vi algo parecido, y ahora estoy acordándome, en Encuentro, un programa que hablaba gente de todo el mundo sobre un tema. Planteaban un tema, no sé, el amor, y había gente de África, de Sudáfrica, de América del Norte, de Europa, de donde sea, diciendo su parecer sobre el amor. Qué buen objeto de estudio para el discurso. Está muy bueno, un programa muy bueno. 6.000 millones creo que se llamaba, no me acuerdo bien, pero es algo así. Vamos a hacer un comentario sobre, una vez más, sobre un acto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso es, o ha tenido lugar en el Hospital Psiquiátrico Torcuato de Alvear, que es un hospital que pertenece a la órbita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que es un hospital de emergencias psiquiátricas. No es el primer acto con estas características que este gobierno del PRO tiene para con hospitales y particularmente para aquellos que atienden la salud mental de los porteños. En este caso, una diputada, que no sé de qué partido es, pero se llama María Elena Nadeo, es la que comenzó repudiando la intervención que ha tenido por parte del gobierno porteño este hospital psiquiátrico. Según ella, dice que esto obedece a una necesidad de Mauricio Macri de disciplinar las direcciones de los hospitales. Porque estas intervenciones tienen lugar removiendo al director que estaba a cargo de esa institución y poniendo a alguien que es de sus filas. A esto es a lo que se refiere con intervención. En este caso era el doctor, el removido director, es el doctor Luis Dubrovsky, que obedece a juicio, creo, de aquel menos despierto, no hace falta ser demasiado despierto, obedece a una clara intención del área de salud del gobierno de la ciudad de remover a los directores que no son afines al PRO, para decirlo simplemente. Sí, sí, cualquiera que pueda criticar la gestión lo remueve. Sí, sí, sí. Y particularmente algo está sucediendo con las instituciones psiquiátricas en la Ciudad de Buenos Aires. Porque, bueno, también ha habido ya un llamado a licitación para una parte, un sector del predio, del enorme predio del hospital. Del Hospital Borda para poder empezar a hacer un futuro centro cívico, que es lo que quiere. También fue como pequeña historia y recorrido de estas remociones de directores no afines. También hace meses atrás removió al doctor Rubén Slipak, que era el director del Centro de Salud Mental número 3, el que está en la Avenida Córdoba, se llama este centro Arturo Ameguino. También ha sido removido, o por lo menos ha sido designado un nuevo director del Hospital de Salud Mental Infantil, el Tobar García, con lo cual esto aparece, ¿no?, realmente como una tendencia a abrir los brazos e ir removiendo directores de distintos hospitales. Esto de verdad es una clara actitud en contra de aquellos que no tienen una afinidad política. No digo por lo que comentabas vos al comienzo del programa, ¿no?, acerca de este 0800 de este espanto que les ha causado a algunos dirigentes opositores esta situación de cierta actividad política dentro de las escuelas. No, bueno, esto es claramente una intromisión política dentro, no del ámbito educativo, sino dentro del ámbito de salud. Es parte de lo mismo, Es parte de lo mismo. De pero con diferentes signos políticos. Claro, no, pero la cuestión es marcar y dejar en descubierto al que opina en contrario, que no opina igual, lo saca, lo remueve o lo denuncia. Yo quisiera saber si el call center que contrató para el 0800 es conocido de él. ¿Quién te dice? A lo mejor es algún empresario amigo. ¿Qué es? Es probable. No seamos mal pensados. Radio Aijuna. FM 94.7. Bien de acá. Escuchá lo que sigue. Pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bueno, comencemos un poquitito a recorrer una historia que tuvo lugar allá en el siglo XVII, nada menos, en París, en la hermosa ciudad capital de Francia. Nacía un 15 de enero de 1622. Uh-huh. Ubiquémonos, van a ser 400 años, ¿no? 390 años exactamente. Nacía Jean-Baptiste Poquelin, apa, conocidísimo por todos como Molière, que era un seudónimo en realidad. Este señor Molière fue un dramaturgo, fue actor y fue uno de los más grandes comediógrafos de toda la literatura occidental. Creo que no hay casi nadie que no haya visto alguna de sus comedias, de sus sátiras, y que no se haya reído, que no nos hayamos reído con sus personajes. Es el autor más interpretado hoy en día. Sigue estando en cartel cada tanto en nuestro país y en el resto del mundo obras de Molière. Es como difícil pensarlo, que casi 400 años sí, después es llamativo se también sigan representando obras sí de él y uno se sigue riendo, ¿no? Se sigue riendo. Ha sido alguien absolutamente satírico, irónico, uh-huh, despiadado sí, con algunos personajes de su época, ¿no? Él decía, tuvo entre ceja y ceja a los falsos sabios, uh-huh, a los médicos ignorantes, a los pretenciosos burgueses, uh-huh, sí, también, sí, y los pretenciosos burgueses enriquecidos por demás. Claro. Ubiquémonos en este momento en Francia, era mucho antes, uh-huh, de la Revolución Francesa, sí, claro, que hemos hablado semanas atrás. Casi podríamos decir que sus obras tienen un cierto tinte moralista, uh-huh, cosa que quizás esto habría que precisar un poco más, el término de este tinte sí moralista. Su principal objetivo para Molière fue hacer reír a la gente honrada y dejar absolutamente expuesta a la gente no claro honrada. Claro. ¿Sí? Lo que él creía que era gente no honrada, entre ellos los todos burgueses. Todos estos, los burgueses, claro, claro, los sabios pretenciosos, uh-huh, o los falsos sabios, ni hablar de los religiosos, uh-huh, claro, ni hablar de los misántropos, que hay una uh-huh obra de él que es el misántropo, es aquel que odia a la humanidad, sí, ¿no? Está permanentemente quejoso de que los hombres esto, los hombres lo otro, sin reconocer que él pertenece parte a la misma especie, claro, ¿no? Claro. Pero qué visionario. Actual, es de una vigencia increíble. Si te digo los nombres, el Misántropo la escribió en 1666. Claro. Como para que no se siga llevando obras a la actualidad. Uh-huh. Se puede asociar fácilmente sí, a algo claro actual. Desde luego. Este señor, el llamado Misántropo, que el antónimo, el opuesto de esta palabra, uh-huh, es sí el filántropo. Claro. Uh-huh. El filántropo claro es el que ama a la humanidad y uh-huh hace el bien uh-huh a todos. El misántropo es el que odia uh-huh a la humanidad y no soporta el contacto con un otro uh-huh humano, ¿no? Sin percibir que él lo es, y su mujer claro amada también uh-huh es claro una parte perteneciente de la a la claro misma especie, ¿no? El gentilhombre burgués la escribió en 1670, uh-huh, es una sátira con respecto a los burgueses enriquecidos. El avaro uh-huh en el 68, otra sátira con respecto a aquel que solo uh-huh acumula y acumula sí dinero uh-huh en un afán absolutamente desmedido. El médico a palos, una sátira sobre la profesión médica de la época. El enfermo imaginario, una sátira en torno a lo que es una persona uh-huh hipocondríaca. Claro, claro. Irónicamente, fue representando cada uno de estos personajes claves en su momento histórico, en uh-huh el momento en el cual le tocó vivir, pero que evidentemente son prototipos humanos sí, que no están cambian y han estado claro, y seguirán claro estando. Después siempre de tantos años, sigue habiendo hipocondríacos, sigue habiendo pequeño burgués. Las preciosas ridículas. Claro, sí. Las preciosas ridículas, tacaños, que es. Bueno, las preciosas ridículas habla sí de, justamente de las señoritas. Sí, claro. Ridículas, uh-huh, histéricas, diría ay, Freud. Ay, cada claro vez más actual. Hoy diría gatos. Más o más menos. O, menos. O no llegan a hacerlo, pero. O no llegan, pero. La histeria es. Y hay una obra muy conocida probablemente por todos, que es Tartufo. Uh-huh. Tartufo es una clarísima sátira denunciando la hipocresía de sí la religión, de su momento, es un ataque frontal a uh-huh. la religión católica, católica puntualmente, y a los valores que la uh-huh. religión católica claro. Proponía sí, en aquel momento. Uh-huh. Estamos los finales, digamos, de ese horror que fue la sí. Santa Inquisición, ¿no? Que no hace falta que digamos qué es lo que hacían. Uh-huh. El Don Juan, quizás su obra más conocida uh-huh. o maestra, que bueno, sí. pinta cabalmente a ese prototipo masculino sí. en una permanente necesidad compulsiva de seducir claro. a todo el mundo, ¿no? Claro. Fue prohibido, obviamente. Sí, claro. Fue prohibido. Ah, me imagino. Fue prohibido por la Iglesia Católica, también fue prohibido por los dirigentes de la sí, época, que era claro. Luis, no me acuerdo cuánto, Luis XVI. Lo prohibió y luego le permitió volver a poner sobre el escenario sus obras. Con respecto a Tartufo, la Iglesia no solamente prohibió sus obras, sino que además arrancaba todos los afiches que hubiera promocionando claro. esto, y lo llamó el demonio en sangre humana. A Molière. A Molière. Lo cierto es que hay quienes dicen que Molière se ha basado, ha tenido algunos puntos en común con la comedia del arte italiana uh-huh. y con comediógrafos o dramaturgos griegos como Aristófanes o Terencio y alguno más. Pero la diferencia quizás particular de Molière es que le imprimió uh-huh. los rasgos psicológicos claramente a cada uno de estos personajes. Sí, sí, eso está muy bueno. Y probablemente la diferencia crucial, más allá de que Shakespeare tiene comedias uh-huh. también, pero creo que las obras más conocidas de Shakespeare son las tremendas tragedias. Molière solo fue uh-huh. un comediógrafo uh-huh. y un actor cómico, porque en aquellos claro. entonces se hacía todo. Quienes escribían claro. eran también los que actuaban. Claro, claro. Uh-huh. Lo cierto es que fundó algo que hasta el día de hoy sigue existiendo en Francia y conocidísimo y reconocidísimo en el mundo como la Comédie Française. Uh-huh. Y hoy en día es el Teatro de Molière, que existe claro, en París claro, claro. y es como el emblema y lo más emblemático uh-huh. de la dramaturgia occidental y francesa en particular. Este señor, a quienes nos están escuchando, los invito uh-huh. para que alguna vez cuando en Buenos Aires estén dando alguna de sus obras, porque la dan todos los años sí. en algún lado, si no es en el Cervantes, uh-huh. es en el San Martín o en el Presidente Alvear, generalmente es en los teatros del circuito público uh-huh. de la ciudad claro. de Buenos Aires, claro. que tiene bellísimos y uh-huh. buenísimos teatros, sí. Nuestra ciudad de Buenos Aires, que pertenecen al gobierno de la ciudad uh-huh. de Buenos Aires, no solo al PRO, claro. sino a todos los gobiernos que ha habido y habrá, que vayan a ver una de estas obras, a sí. reírse de algo que fue escrito o con algo que fue escrito hace casi 400 uh-huh. años, y que uno se ve identificado uh-huh. y si no se ve uno mismo, ve algún conocido. Sin duda. Sí, claro, sin duda. Claro, lo vemos, siempre dice este fulano. Allí. Así que bueno, uh-huh. un pequeño recorrido buenísimo, por la vida de semejante personajón. Uh-huh. Muy interesante, muy recomendable por sí, Silvia. Sí, exacto. Han pasado cosas esta semana que no vinimos, y una de las feas cosas que pasó fue que Chabela Vargas se fue de gira, no vuelve más. No. Y vamos a escuchar un tema como homenaje. Esto, en este caso está con Joaquín Sabina, Noche de Bodas. ¿Para qué vine? Si no es lo mismo venir que irse chillando. Mire a Joaquín, señor, ya se mexicanizó, pues que dice que no. Pues que dices que sí. Usted lo viera en México. Ahí anda tequileando con toda la bola de chamaconas. Las trae de un ala, pues. Yo lo he visto. Que se coman los gusanos estos ojitos. Sí, señor. Joaquinito, ¿me estás oyendo? ¿O crees que estoy hablando mal de ti, mi amor? Sí, te quiero mucho, mi cuate. Desde el primer día en que nos vimos aquí, en los madriles, ¡ajúa! Te me caíste re bien, me gustaste, por sincero, me dijiste que me fuera al carajo. Muchacho, pues ¿qué es eso? ¿Estabas tratando conmigo, con tu cuatacha, la Vargas? ¡Ajúmala, calentando!

Como les decía, el informativo Farco repasa noticias del territorio nacional a partir de sus corresponsales distribuidos por todo el país. Incluso tenemos un par de muchachos en lugares donde nunca pasa nada. No sabés cómo se aburren todo el día, dale que te dale al solitario. Como sea, de lunes a viernes, en sus dos ediciones, a las 10 y a las 15, el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, acá, en la 94.7. El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la torre. Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna. Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir. Yo también pongo un Diego para la torre. Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire. Dale, sumate vos con un Diego para la torre. Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la torre. Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar. Llegó el momento de darle nuestro sentido adiós al autoelogio y el mercadeo. Fin de espacio publicitario. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. El rock de la cárcel, segunda hora. Tráeme un picaporte. Segunda, sí. ¿Sabe cómo para me prendo? Bailar rock and roll. Sí, ¿quién sí, no sí. ¿Vos sabés bailar rock? Más o menos. Aprendí de grande, sabés qué desastre que es. Sí, pero, hemos hecho papelones. Pero no, ¿sí? Tráeme un picaporte. Bueno, esto es Cortina, Luis Presley, una especie de homenaje a este rey del rock and roll que falleció, falleció hace muchos años. 35 años que falleció. La semana pasada fue un aniversario. Sí. Quería traerlo, ¿cómo voy a traer otras cosas? Algunos saludos y vamos a saludar a Eva Mercedes Besón, que otra vez se comunicó vía Facebook a Más Vale Tarde Edición. Sí. Ella nos dice sobre Molière, que murió representando el enfermo imaginario. Así es, uh-huh. Así es. A luego así de la interpretación. Paradójicamente, loco, Eva, ¿no? Murió después de la obra, sí, uh-huh. Sí. Bien. Así es. Bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Laura Toselli, ella es personal trainer, entrenadora personal, guarda. Ah, qué bueno. En Las Varillas, Córdoba. Le dejamos un saludo. Ah, está re lejos. Está un poco lejos. Sí. Para, y te vas caminando hasta allá y cuando volvés... Vengo hecho un palito. Un contacto nuevo, se llama Elizabeth A. Jorge, no sé, Jorge es el apellido, estudia claro. En la UBA, vive en Buenos Aires. Le dejamos saludos. Rubén Martínez, cada tanto nos escribe, es administrativo, vive en Rosario. Le dejamos saludos también a Gonzalo. Gonzalo Contino es nuestro compañero de Radio Juna. Algunas veces oyente no normales. Replica, sí, replica las publicaciones nuestras también, por supuesto. Así que le agradecemos a todos ellos. Sí, sí, a todos, uh-huh. muchas gracias. Yo había traído la semana pasada, que nos tuvimos por todo lo que uh-huh. contamos, un pequeño recordatorio, digamos, o como para que nunca se olvide, uh-huh. un acto como el que fue llamado y es llamado hoy el mayor acto de terrorismo uh-huh. de Estado de todo el siglo sí. XX. Y me estoy refiriendo a los ataques nucleares que sufrieron uh-huh. las dos ciudades japonesas, sí. Hiroshima y Nagasaki. Y estos dos bestiales, brutales sí. Ataques tuvieron innecesarios. Lugar... Innecesarios. Tuvieron lugar el 6 y el 9 de agosto. Uh-huh. del año 1945. Son 67 años sí. que tuvo lugar esto. 67 años que todos los años, el 6 y el 9 de agosto, en Japón hay un acto uh-huh. Como recuerdo, digamos, sí. de este atropello. Murieron en el instante uh-huh. 130.000 personas. Según Greenpeace, muchas más. Sí. Casi 240.000. Y ocasionó el desplazamiento posiblemente de otras uh-huh. 180.000 personas sí. que fueron en los años sucesivos falleciendo. Claro. En total estamos casi diciendo más de 300.000 uh-huh. personas en un instante sí. en un instante. No tuvo ningún valor militar, como vos decís. No. Las dos ciudades carecían de grandes industrias estratégicas, de bases militares. Nada. No tenían nada que ver con la guerra. Ni petróleo ni agua. No, nada. Con claro, lo cual, no había motivos. No había motivos. El motivo fue ni más ni menos que amedrentar, asustar a la población. Sí. Mostrar poder. Al imperio japonés. Uh-huh. Ahora, lo más tremendo, aparte, lo más tremendo, son esas exageradas cifras de muertos que hubo en apenas instantes, sino que lo otro que también es incalificable es que 67 años después los norteamericanos jamás pidieron perdón por este hecho. Por el contrario, se enorgullecen de las acciones que tuvieron a cabo, siguen defendiéndola, incluso hay ciertos sectores de la población que se jactan de estos dos hechos macabros, y tampoco Estados Unidos ha recibido ni ha sido acusado jamás como Estado genocida por estos crímenes contra la humanidad, como pasó con Estado los nazis. Genocida. Jamás acusado, ni juzgados, ni condenados, ni acusados, ni perdón, nada, frente a los dos hechos de terrorismo de Estado más macabro de todo el siglo XX. Creo que es un hecho a recordar año tras año. Porque Primero y principal, el tema de tanta matanza nunca se justifica, nunca se justifica una muerte. Pero en este contexto de la guerra no hacía falta, porque Japón venía perdiendo, y donde bombardearon, la mayoría de las edificaciones eran de madera. Sí, tradicionalmente, en esa época por lo menos, los japoneses construían mucho en madera. O sea, no hacía falta. Con bombas incendiarias, digo, una barbaridad también, porque mata mucha gente civil, que no tiene nada que ver. Con esto creo que es el sumo de todo, lo peor de todo. Vos, Oscar, dijiste, de paso probaban la bomba nuclear, con lo cual demuestra que fue una matanza experimental. Hoy por hoy hay muchas armas nuevas que se prueban en distintos lugares. Lo que hacen las grandes compañías o los grandes imperios como estos es probar en otros lugares armas nuevas. Por eso hay muchas guerras en todos lados, ahí vendemos, ahí vamos y le vendemos armas a mucha gente. Lamentablemente, que quería tocar el tema este de la matanza en África, que bueno, es muy secundario, es Sudáfrica, pero tiene que ver mucho, porque ponen plata en otros países y prueban armas, así como prueban medicamentos también. Prueban armas, y creo que por eso está claramente y fehacientemente llamado como un acto de terrorismo de Estado, porque el objetivo es sembrar el terror en la población. Claro. Es esto, es sembrar el terror, y lo sembraron. Sí. Japón no olvida hasta el día de hoy a esta matanza, como el mundo entero no lo olvida. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Reconocimiento de paternidad. Un hombre está en el supermercado en la cola de la caja, esperando pagar. Detrás de él se ubica una rubia espectacular, remera corta, shorts ajustados. La sorpresa del hombre es total cuando la chica le sonríe, y más aún, cuando le dice: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Nos conocemos? ¡Claro! ¡Sos el padre de uno de mis chicos! El hombre empalidece y trata de recordar las veces que le fue infiel a su esposa, y le dice: Dios mío, vos sos una de esas dos strippers de la fiesta de la oficina hace 3 años. Que después terminó toda una orgía, ¿no? Hicimos el amor sobre una mesa de pool, con mis amigos mirando, aplaudían, mientras tu compañera me pegaba con un látigo en las nalgas. No me digas que quedaste embarazada. La chica, mirándolo fríamente a los ojos, le dice: No, boludo, soy la maestra de jardín de tu hijo. ¡Está bien! En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, esto intentó ser un paso de comedia, no se irá yendo mejor seguramente. Vamos a escuchar el primer tema de la tarde-noche, de esta noche ya fría, pesada. Esto es La Covacha. Yo veía en las calles siempre pintado La Covacha, La Covacha, y voy a ver qué es. Es una banda, es de acá, y está muy bueno, y esto vamos a escuchar es Por el mismo camino, La Covacha. Acariciando la vida, te fuiste y al caminar, apareció. Pediste entrar, así te parió esta vida como queriendo jugar. Te metieron en el baile sin enseñarte a bailar. Y te echaste a correr, cansado de caminar. Saliste a abrigar un sueño que no querías cambiar. Te sacó, dirán, hasta caer. Pero sabes, volver a empezar. Locos que invitan a andar, corazones rotos que encienden las almas. Aijuna 94.7. Bien de acá. Estoy estudiando japonés. Sí. Muy bien. Yo me quiero largar con el chino, guarda. ¿Sí? ¿Sí? Ay, decinos algo, Silvia. Algo en japonés. Sí. Hashimemashite. Silvia, de Stoso Yoroshku. Ah, la pucha, ya lo remaneja. Ah, mira, que no sé qué contestarte. Mi nombre es Silvia, mucho gusto. Ajá. Un gusto de conocerlo. Qué bien, qué rápido. Torana Gazán. Ah, ¿cómo? ¿Viste? Torana Gazán, te agarré. No sé. No, yo tampoco, pero. Yo lo escuché en muchas. Sí. Yo escuchaba una serie. Me miraba una serie que era Yogun. ¿Te acuerdas de Yogun? No. Tora. Bueno, Tora Nagasan. No sé. Tora Nagasan. O sea, saludaba y Tora decía... es tigre. Ah, mira, no. No, no importa. Tigre Algazán. Hijo de tigre. Bueno, estoy estudiando Nihongo, ajá, que así se dice el idioma. Ajá, Nihongo. El país es Nihon, claro. El idioma es Nihongo. ¿Saben, ajá, cómo se dice Argentina? ¿Cómo? Argentina. No, caramba. Arusenchin. Arusenchin. Arusenchin. ¿Por qué? ¿Por qué la complican tanto los japoneses? Bueno, ellos dirían que por qué la complican, claro, a nosotros. Claro, es sí, exactamente, claro, igual. Sí, Arusenchin. Arusenchin es Argentina. Arusenchin. No, y somos arusenchinos. No, no, somos arusenchinjin. Claro. Arusenchinjin es el gentilicio, se dice. El gentilicio, claro. Ah, Nihonjin, claro. Arusenchinjin, América Jin. El Jin es el Jin, nacido, el nacido en el lugar. Es bueno, a raíz de esto, de que estoy con, bueno, con la onda de la lengua, uh-huh, japonesa, mirá, del Nihongo. Se enamoró japonés. Encontré un. Se enamoró de un tintoré. ¿Quién te dice aparece un japonés en mi vida? Puede ser. ¿Quién dice? Después nos sacan los mitos de encima. Veremos, veremos. Encontré, me voy a poner colorada. Sí. Encontré un artículo en el diario que mañana, domingo, en el jardín japonés, uh-huh, que todos debemos conocer, sí, que sí, es una, sí, preciosa, espectacular, de lugar. Yo fui a torneos, a exhibiciones ahí, de a ver, Tai Chi Chuan, de muchas cosas, sí, de artes marciales. Es hermosísimo, japonés, está muy bueno. Hermosísimo, sí, hermosísimo. Sí. Bueno, esperemos, sí, que nos llueva, crucemos los, uh-huh, dedos. Mañana, domingo, entre las 11 y las 18 horas, va a haber un evento que se lo considera el evento más importante, uh-huh, del año. Y según los entendidos, sí, sería o es una oportunidad única, única, uh-huh, para vivir esta experiencia tan distinta. ¿De qué estoy hablando? De la ceremonia del fuego. Ah, mira. Mira. Esta ceremonia del fuego, del fuego incluye tambores japoneses, uh-huh, y toda una coreografía alrededor de esto, sí, que puede convertir la tarde de mañana domingo realmente en una tarde de fiesta, sí, y en un momento imperdible. Al ingresar al jardín japonés, sí, te van a dar una tablita de madera, ajá, con, ajá, un hilito, sí, y que esa tablita, su destino es ser colgada en un árbol de, ajá, metal, sí, que está preparado específicamente para, ay, esto. Qué bueno. En esa tablita tenés que escribir todo lo negativo, todo lo que te fue, ajá, mal, mira, todos los inconvenientes, ay, todo lo que, encanta, te tuvo preocupada, sí, durante la primera mitad del año. Sí. ¿Sí? Uh-huh. A lo largo del día va a haber una serie de eventos, de coreografías, de tambores, shows de danzas típicas, uh-huh, y como cierre de todo este día, que va desde las 11 hasta las 18, se va a realizar esa ceremonia del fuego. La ceremonia del fuego propiamente dicha quiere decir, después de que todas las tablillas hayan sido depositadas, sí, en ese árbol de metal, uh-huh, todos van a ir en procesión desde el edificio principal hasta la Isla de los Dioses, que es una de las islas, ajá, que tiene este bellísimo, sí, jardín, para quedar frente de la balsa en donde se va a poner este árbol de metal, ajá, con todas sus tablitas en las cuales cada uno de nosotros pudo escribir lo negativo, todo lo negativo de la primera mitad, ajá, del año, y esa balsa va, sí, a encenderse, ese árbol se va a quemar, esas tablitas se va a quemar, uh-huh, se va a armar una enorme y una gran, uh-huh, fogata. Para ellos, para la idiosincrasia japonesa, uh-huh, el fuego es purificador. Claro. Y todo lo negativo se vaya, claro, la expectativa, digamos, uh-huh, el deseo es que todo lo negativo se vaya para siempre, sí, y que vengan tiempos de otro orden. Uh-huh. Ay, me encanta. Así que filosofía, bueno, oriental. Bueno. Todo esto es dice, de 11 a 18, sí, la entrada cuesta apenas unos pesos, no, sí, sé si eran, claro, 20 pesos, sí, 15 30. O 20 pesos, uh-huh, para los jubilados y los niños menores de 12, gratuito. Qué lindo. Así que ojalá no llueva y haya intenciones e interés, yo voy. Qué lindo. Voy a ir por eso. Yo voy a llevar un tablón. Muy ya salador. Encontré con quién ir, pero no japonés. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal. Del heavy metal. Ay, sí, paren de hablar que me toca a mí. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Están hablando? Bien. ¿Qué están hablando? ¿De negro? ¿Qué están diciendo? Estamos hablando de las diferentes razas humanas. ¿Están hablando? Razas humanas. Los negros, los amarillos. La lluvia, el sábado nos está inspirando. Mire usted, cómo viene, loco, el tema. Mire usted. Pasemos a los suyos, por favor. ¿Cómo con lo mío? Sí, porque me voy a poner nervioso. Me voy a poner colorado. Aunque no somos se va a notar, pues se me va a estar. Toda oídos. Todo oído. Bueno, vamos a escuchar. Esto que estamos escuchando se llama Slino. ¿Cómo? Slinot. Slipknot. Slipknot. Slip. Como el Eli. ¿Lleva P? Sí, como el Eli. Sí, Slipknot. Slipknot. Claro, no Eli. No es Slip. No es así. Pero es una banda. Van en bolitas, digamos. Claro, no, en bolainas. ¿Cómo estamos, oye? ¿Cómo estamos, oye? Se llama en bolainas. Está en bolainas, no, eso no quiere decir. No, dije bolitas. No, sí, lo mismo. Bueno, una banda estadounidense de un metal alternativo. Yo te digo por qué. Metal alternativo. Alternativo. Sí, puede heavy metal, pero mezclan con otra cosa. Estos cosos empezaron allá en el 95 en una ciudad de Iowa. Bueno, el lugar es Des Moines. Ese sí me sale bien. El Des Moines es Iowa. Allá por el 99, la formación de tuvo varios cambios. Los que quedaron son Chris Fenn, Corey Taylor, Craig Young, James Roth, Joey Jordison, Thompson, John Cubo, qué quilombo, como todo ingleses son. No sé por qué se ponen esos nombres. Bueno, esto es lo que dice acá el morocho, ¿cómo se llama? Leandro. Tiene razón. Usan máscara. Ah, ¿los tenés? Sí, sí, sí, son conocidos, estos son más modernos. Los Slipknot. Slipknot, sí. ¿Yo qué dije? No, recordando. Repetí el nombre. Está bien, no. Bueno, el último falleció en el 2010, Paul Gray. Fue sustituido por otro, se llama Don Steele. ¿Qué era la voz? ¿La voz del grupo? No es la voz. Conocido por las máscaras, como decía acá el morocho, sí. Que son, cada uno tiene su máscara distinta. Y cada máscara significa algo, bueno, no me puede decir eso porque es un lío, así que tengo que estar explicando. Está bueno, no. Está interesante. Fíjese, tiene una mezcla de heavy metal con otra cosa. Por ahí estaba leyendo. Hay videos con ellos. Sí, por todos lados. Son muy conocidos, hoy por eso muy conocidos. Están en el top del top 10, 20, no sé cuántos. ¿Sí? Están, ay, por fíjese, favor. Como dijo una revista especializada, el sonido de la banda es como una máquina trilladora devorando un grupo de tambores militares. Ah, bueno. ¡Qué metáfora! Sí, máquina trilladora de la devorando, campo. Devorando tambores, tambores militares. Es una figura bella. Sí, bien, ¿no? Tal cual. De heavy metal. Sí. El vocalista es Corey Taylor. Precioso. Es una voz gutural. Tierna, ¿no? Una figura sí, tierna. No, el heavy metal es así. Niñito de pecho. Bueno, estos cosas son bravos, la verdad. Hicieron... Tú por Australia, tour, gira, sí, ¿por qué no ponen gira acá? Sí, ¿viste cómo ponen es? Ponen tour. ¿Por qué lo puso? Hacer, pero, no sé, ¿lo ves cambiado vos? El narigonete me puso esto. ¿El narigón? Bueno, sí, Oscar. Australia, Japón, Europa, Reino Unido, los últimos meses de 2008, la verdad anduvieron por todos lados. Tocaron con Black Sabbath, Pantera, Metallica, bueno. Led, Sepultura. Son toda gente que los traje acá, Iron Maiden, Judas Priest, Korn, AC/DC, Kiss, Beastie Boy. La verdad son de los mal. Qué de los bueno. malos. Son buenos en serio. Son malos mal, quise decir yo. No son malos. Son buenos mal, quise decir. Claro. ¿Ves? Sí, cuando usted dice que son buenísimos mal. Sí, mal. ¿Y te gusta? Es complejo el concepto. Sí, no, claro. Nosotros así lo dijimos, hablamos así. Hablan así. Sí, sí. ¿Te gusta tomar birra? Mal, loco, mal. Sí, es mucho eso. O sea, que se claro. Toma todo. Todo claro. Bueno, estos son buenos o mal. Claro. Bueno o mal. Bueno o mal, sí. Se zarpan de bueno. Son zarpados de malo. Sí, de bueno. De bueno. Sí. Bueno, ya me tiré la pata. ¿Cómo se llama el primer disco? Homónimo se llama cuando es así. No, no. Se llama el mismo nombre. Claro. Bueno, doble platino en 99. ¡Epa! Después el segundo se llamó Iowa. ¿Cómo es? Iowa. Es el del lugar donde son. Es un estado de Estados Unidos. Claro, sí, sí. El otro fue de Subliminal Verses, que no sé qué quiere decir. Los versos sublimes. Platino el 2005, 9.0 Live, o si Live, o sea, de oro. Ay, por vivo. Favor, vaya un poco más lento, porque no se entiende nada, hombre. Esto fue en 2005, fue disco de oro. El otro, All Hope Is Gone. Bueno. All Hope Is Gone. ¿La puedes decir? No. All se cree con A. Pero yo le digo bien. L-L. Claro, ¿cómo se dice? All. ¿Qué dije yo? Está bien, lo mismo. Yo hablo casi bien. Sí. All Hope. Hope. Hope. Hope. Ah, ese no hope. Esperanza. All Hope Is Gone. Is Is. Claro, is. ¿Y el otro? Gone. Gone. Como gonet, pero gone. Gone. Ah, bueno, el verbo. Y ah, lo dije bien entonces. Is hope is gone. La toda la esperanza. Se perdió. Muy bien, Cacho. La tengo reclara. Fue uno del lanzamiento de 2008. Así que la verdad esto bueno, es una letra apropiada para un grupo de estas características. Sí, exactamente. No hay esperanza posible. Leandro. Basta de hacer así. Bueno, porque esas costumbres yo llamo así a la gente. No, pero estamos en un programa de radio. Leandro. Leandro. Vamos a escuchar el tema que traje. Before you forget. Otra vez. Before you forget. ¿Cómo es? Leandro, por favor, ponle el tema. Leandro. Operación técnica, Leandro Gómez. Tomá. Fíjese, vos no tenés esa voz. Tomá. Esa voz no es tuya, Leandro. Bien de acá. Bien ahí, una de acá. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. semana pasada, no, la anterior semana, la última vez que estuvimos aquí todos juntos con nuestros montones de oyentes y queridísimos oyentes, estuvimos hablando un poquitito sobre la adolescencia, sobre este momento de la vida tan particular, insoslayable. Todos hemos pasado o pasarán por este momento de la vida. También hemos comentado la semana, aquella semana, la falta hoy, probablemente la falta de ciertos ritos de iniciación, que en otros momentos históricos y en otras geografías esto tiene lugar o ha tenido lugar. También dijimos que en los tiempos que corren, que podríamos llamarlos posmodernos, el pasaje entre la niñez y la adultez, para ponerle un nombre, corre el riesgo de prolongarse mucho más. Quizás esto tenga que ver con la falta de ritos de iniciación que marquen un hito de un antes y un después. Hemos también establecido o detallado algunas características que son propias de este momento de la vida. Pero lo que sí creo hoy interesante, y poder continuar un poquitito más, nada más como para no aburrirnos pero es interesantísimo. A nuestros oyentes, es considerar que la adolescencia no es un conjunto homogéneo. Si bien uno puede hacer una descripción de ciertos rasgos, de ciertas conductas, creo que en mi caso y en aquellos que practicamos el psicoanálisis, tenemos que estar muy, muy atentos de no formular o de aclarar ciertas afirmaciones generalizadoras, porque el psicoanálisis, si hay algo que lo caracteriza, es la prioridad absoluta que tiene la singularidad de cada sujeto. Con lo cual, si el psicoanálisis propone y fundamenta que cada uno de nosotros somos absolutamente singulares, establecer generalizaciones o afirmaciones generalizadoras sobre los adolescentes sería como estar en contraposición con los preceptos más básicos del psicoanálisis. En resumen, no es un conjunto homogéneo y cada adolescente es único y singular. Aún entre sus propios pares. Totalmente, totalmente. Porque viste que los pares y los grupos colectivos de la adolescencia pareciera que los hace homogéneos en un punto por estas características de vestimenta, de peinados, que los hace como igualitos. Es cuestión de pertenencia, ¿no? Claro, pero cada uno de ellos es absolutamente singular. Perfecto. Como sujeto. ¿Y el chico lo entiende, el adolescente? Digo, ¿lo comprende? Mira, la adolescencia, Karina, es un momento de la vida que inquieta, es inquietante. Es inquietante para todos, aún para el mismo adolescente es inquietante. No es un momento tranquilo. Claro, para nada. Es inquietante para los adultos, para los adultos que lo rodean en cualquier lugar, padres, profesores, todo tipo de adultos se muestra inquieto frente a un adolescente, y también el mismo adolescente está inquieto consigo mismo, en realidad. Claro. Hay situaciones que ya llegan a un extremo de inquietud, ¿no? Que es aquella posición que lamentablemente la vemos, y la vemos con frecuencia, de demonizar al joven, ¿no? Claro, el joven es el responsable y el culpable de más o menos todos los males de una sociedad. Es muy cierto, ¿no? Eso. Esa sería como una inquietud exagerada, una inquietud absoluta frente a la juventud o al joven o al adolescente. Si bien hace un momento decíamos que estos tiempos que corren, en los que nos está tocando vivir, llamados posmodernos o posmodernidad, creo que ya varias veces hemos hablado que si algo caracteriza estos tiempos es justamente el vacío y lo efímero de todo, lo rápido, lo fugaz, de lo inmediato, todo, lo inmediato. Sí. Justamente creo que es frente a esto que el adolescente, podríamos decir algo más acerca de los adolescentes. Sí, ¿no? Claro. Ellos están en este afán, Karina, que vos señalabas, de uniformarse con modas o accesorios que utilizan en realidad. Es una necesidad de uniformarse, pero que está puesta en función de lograr nuevas identificaciones. Exactamente. Porque las identificaciones anteriores, que mayormente provienen de los padres como figuras primeras, esas identificaciones es como que sucumben. Claro, caducan. Caducan, claro. Y tiene que salir a la búsqueda de sí. nuevas uh-huh. identificaciones. Claro. Y esto es el lugar decididamente imprescindible de los grupos, uh-huh. ¿no? Del Exacto. agruparse sí. de un sí. adolescente. Ser por diferente eso. De una buena vez y de lo más diferente posible. Así claro, es. Claro. Esto tiene un cierto riesgo y también uh-huh. habíamos hablado la semana pasada de los riesgos que uh-huh. en los cuales puede caer un adolescente en ciertas conductas de riesgo, ¿no? Como autolesiones, digamos, autoflagelaciones, desde algo leve a situaciones sí, claro. gravísimas. Sí. Y lo gravísimo podrían ser los índices de suicidio uh-huh. que tiene, lamentablemente tienen es muy alto estadísticas importantes en los adolescentes sí. o en los jóvenes, y si no son suicidios declarados, al menos son conductas sí. Sí, entre comillas uh-huh. suicidas. Esto es algo que uno tiene que estar atento, porque si dentro de estas generalizaciones que te decía hace un comienzo, sí. Karina y Oscar, que uno no uh-huh. puede caer como analista en establecer generalizaciones claro. uh-huh. o en afirmaciones generalizadoras, es cierto que hay algo, un rasgo de la adolescencia que es o los pasajes al acto, uh-huh. las actuaciones de las cuales los adolescentes son protagonistas. Ajá. ¿En qué sentido hablo de actuaciones? Cuando un adolescente cae en, no sé, en borracheras sí. o sí. en salidas nocturnas sí. o sí. en una vida, este comienzo de la vida sexual uh-huh. que tanta inquietud provoca, sí. ¿no? Nuestro joven me está haciendo algunas señas que no puedo, nuestro no joven operador sí, sí, sí. en realidad no puedo distinguir, pero me parece que de adolescente ya a pesar de que parece mucho menos años de los Ajá, que tiene sí, nuestro sí. operador ya la adolescencia negra ya ¿qué si bien uno dice, bueno, la adolescencia se prolonga, ¿de qué nos valemos para Ajá. pensar cuándo uno puede determinar que se terminó? Uh-huh. Claro, está bueno. A gata sabemos cuándo empezó, menos vamos a darnos cuenta cuándo se terminó. Claro, cuándo empezó, en todo caso, hay manifestaciones físicas, biológicas, Ajá. que establecen el comienzo, en sí. realidad. Sí. La aparición de, bueno, en las niñas, de su primera menarca, la menstruación, en los niños... la aparición de todos los caracteres sexuales secundarios, uh-huh. pelitos, la voz, sí, claro. barbas, uh-huh. ¿no? Claro. En el cuerpo de la mujer las caderas. Adquiere otras formas, claro. se redondean sí, sí, sí. ciertas partes uh-huh. del cuerpo. Sí. Uh-huh. Todo esto nos da un claro indicio de que hay un cambio rotundo uh-huh. entre un niño y un púber o un adolescente. Pero ¿de qué nos valemos para decir... Claro. O para establecer cuándo terminó esto, sí, sí, cuándo sí. termina la adolescencia. Para poner una fecha, uno dice que uh-huh. va entre los 13 y los 20. Sí. Casualmente son los números que en la lengua inglesa uh-huh. terminan en teen, ¿no? Claro. Que es 13, 14, 15, sí. 16, 17, 18, 19, sí. que es el 19. Sí. Entonces son los teenagers, dicen claro. los yankees, ¿no? Esto es una simplemente una reducción uh-huh. de establecer esto. Sí. Porque va en la connotación de lo biológico, pura y exclusivamente, por la edad. Por la edad, lo cronológico, claro, diría, más que lo biológico, uh-huh. lo sí. cronológico. Desde la edad biológica, quiero uh-huh. decir, que por ahí trasciende ¿cómo, los números. ¿Cómo podemos, esto yo se los dejo a ustedes y a todos nuestros oyentes como pregunta, ¿no? ¿Qué indicios, más allá de estos cronológicos, tenemos para poder uh-huh. decir sí. que tiene un fin la adolescencia? Y pero es difícil, hay de, es difícil, de sí. 25 años que son... Uno cree en la pero, responsabilidad. Ah, bueno, ese podría llegar a ser claro, el indicio. Claro, el primer el trabajo, la independencia económica. Sí, sí, sí. El primer también, trabajo. También. ¿Y qué tal, qué les parece bueno, a ustedes cuando aparece el deseo de tener un hijo? ¿Qué pasa? Uh-huh. Aparece en algún momento de la sí, vida este claro. deseo, sí. pero tampoco le aparece a todo el mundo. Tampoco. No, hay sujetos que no piensan en tener hijos. Sí. que no lo desean, no quieren, que no es están un proyecto. Bien, claro, están bien solos o en sí. pareja, pero... Con lo cual, dejo la pregunta abierta. Ah, qué interesante. ¿No? Dejo la pregunta abierta. ¿Qué indicios, qué rasgos, qué signos tenemos o nos valemos para decir que este momento, más allá de lo cronológico, terminó? Terminó la adolescencia y empieza no sé qué, lo que viene luego, en realidad. Es interesante ponernos a pensar, porque quizás uno descubra que hay muchos prejuicios dando vueltas con respecto a la terminación o no, la prolongación o no de la adolescencia. Además, en esta posibilidad que los muchos terapeutas te hacen cuestionarte y plantearte el de la eterna adolescencia. Claro. Hay un personaje en la televisión, en este programa Graduados, que es justamente esto. No sé si ustedes lo ven. No, es un programa que dan por Telefe, Telefe a la noche, que se llama Graduados, y la historia se desarrolla entre ex compañeros de la escuela en la década de los 80. Sí. Son todos ochentosos ellos. Música y demás. Ropa, todo. Ropa. Pero hay un personaje que es el protagonista masculino, que es Daniel Handler, que él hoy, a los 40 años, cronológicamente ubicado en los 40 años, tiene su habitación decorada como la tenía en la época del colegio secundario. Quizás es el que pasea perros. El paseador. No vi nunca, pero vi avances. Está muy interesantemente mostrado esto de una adolescencia prolongada. Eternos adolescentes. Los que usan, tienen 40 años, usan camperitas de colores tipo 18, los pelitos. Claro, paraditos. Pero ves que siempre ves que siempre caemos en lo cronológico. Claro. En la edad, ¿no? 18 va la camperita, pero los 40 no va la camperita. Igual yo estoy muy de acuerdo en que la sigan usando si le queda bien, ¿eh? Por eso, pero no, el tema de la minifalda en la mujer es cómo vas a tener 40 años y ponerte esa pollerita. Pensemos para la semana que viene, y a lo mejor alguno de nuestros oyentes, qué buena propuesta. Mercedes Besón o algún otro de nuestros oyentes premiums, qué buena pero propuesta. Ninguno como Eva, ninguno como Eva. A lo mejor podemos pensar algo de qué nos valemos para decir que esto llamado adolescencia tiene un fin. Y luego de lo cual viene otra cosa. Claro. Qué interesante, está bueno, ¿no? La próxima semana podemos traer propuestas de qué pensamos. O pensemos, yo voy a pensar. Vamos viendo lo que dice la gente también. Sí, dale, buenísimo. Radio Aijuna. FM 94.7. Bien de acá. Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it. Seguimos un poquito con más Elvis Presley. Qué bueno suena. Vamos a ver qué vamos poniendo. Estaba pensando que Oscar se dejó la barba para parecer adulto. Y me sale con cana. Lo quería decir, no me lo aguanté. Me sale con cana. Cada manera en el espejo dice soy adulto. Soy un hombre. Soy un hombre. Crecí. Sí. Bueno. La panza. Bueno, hay algo que se llama cartelización. Cartelización. Sí. Sí, tiene que ver con empresas que se juntan de un determinado sector y acuerdan precios, se juntan y van a decir, bueno, nosotros, un ejemplo puede ser, fabricamos galletitas. Somos los únicos tres empresas que fabrican galletitas, por ejemplo. No hay nadie que haga galletitas como nosotros, vamos a hacer nosotros, juntamos. ¿Cuántos vamos a poner? ¿Está $2? Bueno, vamos a subirlo a $3. ¿Y por qué? Y porque nos da mejor, ganamos más. Bueno, listo, ponemos $3. No hay competencia, entonces es ilegal eso. Claro, tiene mucho que ver con con la economía y con los precios, con un poco de esta inflación que también está habiendo. Y estaba viendo algunas cosas que extraje por ahí, sobre todo vamos a hablar un poquito de los supermercados. Hay pocas cadenas, cada vez menos cadenas, pero son hipermercados. La cadena Cencosud, Cencosud por ahí no dice nada, pero si digo Easy, digo Jumbo, digo Blindstein, digo Casatía, Bea, Disco, son todos de la misma empresa, uh-huh. que es Cencosud, que es una empresa de capital chileno. Cencosud. Cencosud. Sí, que es de capital chileno en su mayoría. Uh-huh. Sí. Otra de las grandes empresas es Coto, esta es de Nacional, de Alfredo Coto, que empezó en la época menemista haciendo una cadena de carnicerías. Sí. Accedió a algunos préstamos interesantes bien, ¿no? y le fue sí. muy bien. Sí. Hoy por hoy tiene hipermercados. Carrefour, que está ya en... no sé si en franca caída, pero es una empresa de supermercados de origen francés. Walmart, todos conocemos Walmart, es yankee ella, es multinacional, está en todos los países. Totalmente. Tiene la misma manera de tratar a la gente y a su gente, sobre todo, uh-huh. En todos lados. Otra que por ahí no nos suena mucho, que es la Anónima, pero en el interior tiene mucha presencia, que son cadenas de supermercados y de frigoríficos. Ajá. Esto sumado a la otra pata de la cuestión, que son las empresas oligopólicas, que tienen que ver con los comestibles. Molinos, que es Molinos Río de la Plata, es una empresa argentina, Bonafide, en fin, hay muchas de ellas. Arcor también es argentina, Milkout es una empresa láctea de origen francés, La Serenísima, que es de la familia Mastellone, uh-huh. Sancor, que es una cooperativa argentina. Están viendo el tema este porque... hay precios que no tienen razón de ser. No. Hay cosas que uno... Cuando pasó esto del problema con los tamberos, que estaban tirando leche a la ruta... Días atrás. Una cosa, la verdad que muy repudiable. Pero en un punto hay alguna cosa que hay que entender, porque a estos tamberos le reconocían 2 pesos el litro de leche. Cuando uno lo compra en la góndola, sale 5. ¿Dónde está el resto de la diferencia? Y acá queda, en esta gente que estoy diciendo, claro. En el marketing, en la actriz que te dice, bueno, yo tomo esto por el tránsito lento, en el otro que sale a hablar de no sé qué cosa, de qué propiedad del no sé, del aceite, no sé qué. Ahí queda mucho de este precio. Y bueno, un párrafo aparte también es el tema de los supermercados, grandes hipermercados, pero esto de la cartelización ya se viene dando y hace bastante. Allá por el 2005 hubo un problema bastante importante con los cementeros, la fábrica de cemento. Los cementos. Uh-huh. Loma Negra, Cementos Minetti, Cementos Avellaneda, Cementos San Martín, están todos en una asociación de fabricantes de cementos Portland. Y tuvieron un problema con esto, fueron acusados de cartelización, estaban hablando de una evasión de 300 millones de dólares. Ay, bueno, sí, me vale. 2005 estamos hablando de esto, el ¿no? tema es que unifican el precio que luego va a los minoristas. Claro, y también. Ese es otro tema. Claro. Los grandes supermercados compran y ponen el precio a mucha gente. Si uno tiene una empresa mediana que fabrica medias, por decir algo, si a mí viene Carrefour, por decir algo, y me compra 500 medias, me compra la producción del mes, total. Me pone el precio. Me dice, yo te cobro 3, mirá, yo te pago 2, si querés bien, y si no, le compro otro. Claro. Y para te asegurás el trabajo de todo el mes, se lo vendes a 2 pesos. Uh-huh. Claro. Lo malo de esto es que, primero, que te está sacando ganancia. Uh-huh. Y segundo, que ellos no lo venden a 3, uh-huh. 4, lo venden a 10. Uh-huh. Esa diferencia, hay un problema que tiene que ver con la inflación, porque... En el precio de un producto terminado hay una cadena de responsabilidades. Totalmente. Muchas veces hay que ponerse a pensar. Exacto. El problema del gobierno es que le falta control a esto. Uh-huh. ¿Mm? Pero también hay otra gente que se abusa en el medio. Que especula. Exacto. Bien. Exactamente. Terminamos bueno, este programa dale. Diciendo algunas palabritas dale. Sobre nada menos que José de San Martín, uh-huh. que creo sí. que es algo que no podemos soslayar, no uh-huh. podemos evitar. Recordar que ayer fue 17 de agosto sí. y un año más uh-huh. del fallecimiento de este hombre que tuvo lugar en el año 1850. Uh-huh. Creo que una fecha como esta sirve, al menos a mí me ha servido, uh-huh. para pensar un poco acerca de lo que es la historia oficial de nuestro país. Claro, o lo que ha sido claro. y sigue siendo la historia oficial, que es la que nos contaron siempre, la que nos enseñaron siempre sí, en la escuela, sí. que es la que han escrito los vencedores uh-huh. de las guerras civiles que tuvieron lugar en el siglo XIX. Más o fundamentalmente uh-huh. quizás el primero, don Bartolomé Mitre claro. que escribió, entre otras uh-huh. obras, la historia de San Martín sí. y de la emancipación sudamericana. Uh-huh. Esta obra es el fiel reflejo y el icono más claro de lo que es la transmisión de una historia oficial. Uh-huh. Es el espíritu de esta historia oficial que nos han transmitido, que uh-huh. hoy algo viene cambiando, creo. Sí, exactamente. No ha sido otro, y no sigue siendo otro más que el reproducir una ideología oligárquica, claro, porteñista, uh-huh, de la ciudad de Buenos Aires, centralista, uh-huh, autoritaria, sí, unitaria, uh-huh, a pesar de haberse llenado la boca con, sí, el federalismo. Uh-huh. Lo cierto es que San Martín es una persona muy interesante, uh-huh, o es un personaje histórico muy interesante. Hay muchas versiones distintas, uh-huh, ya leyéndolo no desde la historia oficial, claro, uh-huh, a la vida de San Martín. Uno puede pensar que qué ha pasado con él, con estas distintas controversias. Uh-huh. ¿Por qué llegó a la Argentina siendo un hombre de 30 y largos, claro, años, sí, claro, después de haber batallado en España, uh-huh, y bajo la bandera española? Claro. Habiéndose ¿qué pasó con su pasaje por Londres antes de venir a Buenos, sí, Aires? Sí, sí. ¿Fue un masón o no, uh-huh, fue un, sí, masón? Sí. ¿Por qué toda semejante campaña como la que llevó a cabo transcurrió solo en 10 años? Sí, sí, una vida solo muy corta. En 10 años, uh-huh, llegó a la Argentina en 1812 y se fue después del el encuentro con Bolívar, sí, en 1822-23. En 10 años hizo toda esa brutal campaña. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? San Martín es un ser, exacto, muy interesante, uh-huh, muy, muy interesante, que casi ha pasado a la leyenda. Uh-huh. Así que también, aquellos que se interesan por los temas históricos, es un personaje para ahondar. Así es, no, está muy bueno eso, tenemos y que nos ir, vamos. Nos tenemos nos que vamos. Ir, lamentablemente. Buen fin de semana hasta el sábado que viene. Todos. Chau, hasta el sábado y muchas gracias. Chau.